Continúa el aumento de casos de coronavirus en la provincia de San Juan. La mayoría de estos confirmados en el departamento de Caucete, lugar donde comenzó este brote. Además de tres departamentos en diferentes zonas de la provincia, pero con nexos directos con este. Por lo cual las autoridades no consideran que exista circulación comunitaria hasta el momento. Por otra parte, dieron a conocer que una persona murió. El resultado del positivo de COVID-19 fue confirmado post-mortem y así lo informaba Mónica Cofré, jefa de epidemiología en conferencia de prensa. Teníamos un paciente que había sido derivado del hospital de Caucete, que ingresó al área COVID del hospital Rawson, al área crítica, en mal estado general, descompensado. El paciente ha fallecido. Al venir de Caucete y sabiendo ya que tenemos un brote en el departamento de Caucete, post-mortem se le realiza un hisopado y se ha confirmado que es positivo. Se trata de una persona mayor, de sexo masculino, de aproximadamente 73 o 74 años. Además, en el mismo momento, el subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo, confirmó los trascendidos sobre un caso positivo en una residencia para adultos, afirmando que hasta el momento son dos los abuelos internados, ninguno crítico y otros dos en proceso de traslado. Se va a abordar a todo el personal asistente al mismo, a todo el personal sanitario, y por tratarse de una comunidad cerrada y entendiendo que ya tenemos confirmado al menos uno de los residentes, ya se los toma a todos como casos confirmados. Por lo tanto, volviendo a lo anterior, se le da el tratamiento según el requerimiento de cuidados. Los pacientes asintomáticos o con síntomas leves serán contenidos en la residencia y quienes requieran derivación van a ser derivados a sectores COVID de los diferentes hospitales. Además de todos estos casos, en las últimas horas de ayer se confirmó que hay dos casos sospechosos de coronavirus en la legislatura provincial, donde se están haciendo los testeos a todo el personal y aislaron una comisaría, la número 32, por 11 casos sospechosos. Hasta la noche de este lunes llegaron a 130 los casos confirmados, 107 pacientes con proceso infeccioso y lamentablemente una persona perdió la vida. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria La Lechuza, en la provincia de San Juan.